Bueno, y ahora queremos dedicar una canción a todo este pueblo, a este pueblo bonito, pero también a un personaje que nos ha transformado la vida, y estamos hablando del comandante Chávez. A él queremos dedicarle esta canción. Por culpa de Chávez, las cosas maravillosas que están aconteciendo. Dedicamos estos versos populares para ti, comandante Chávez. Tu recuerdo es como el color de muchas flores que trae alegría y esperanza. Tus canciones y esta pedagogía de la historia que nos impide borrar la memoria para no repetirla. Llevo tu recuerdo metido en mi corazón y a tu pueblo convertido en canción. Eres cóndor regio en la sabana, eres cóndor libre en la montaña. Y ahí va la llama que tú encendiste y va alegrando al que está triste. Y en cada pensamiento, construyendo socialismo, amarás al prójimo como a ti mismo. En cada pensamiento, quilla voz de aliento, hoy tu pueblo está despierto, tu pensamiento no espera, ya va rompiendo fronteras. Nosotros, la llama de la dulzura, de la ternura, de la confianza. no se apague jamás. Y damos gracias a Dios por Venezuela y por los años compartidos, comandante. Thank you.